Y tenemos ya comunicación con el Ayuntamiento. Ahí está nuestro querido compañero Juan Blanco. Dos asuntos, ocio nocturno y posición del Partido Popular acerca de la situación económica del Ayuntamiento. Juan Blanco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. El delegado de Juventud, José Manuel García, acompañado por representantes juveniles, han presentado la nueva edición del programa de ocio nocturno del casco histórico. El plan de actividades de este programa pretende ofrecer una alternativa a los jóvenes de entre 18 y 35 años para las noches de los fines de semana. Las propuestas van desde el teatro hasta los juegos de rol, pasando por la danza. Este programa de ocio nocturno cuenta, según sus responsables, con una afluencia de unos 1.000 jóvenes de media durante cada fin de semana del pasado año, una cifra que llegaba incluso a los 2.000 de media durante el mes de octubre pasado. Al margen de esta presentación, José Manuel García, quien también es delegado del Distrito Casco Antiguo, ha querido aclarar que él desconoce la fecha de finalización del proyecto Metropol Parasol y ha descreditado al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Enrique Arias, quien ponía en boca del delegado que el proyecto finalizaría avanzado 2011. Escuchamos al delegado de Juventud, José Manuel García. Yo no soy tan importante como parte de portavoces. O sea, yo, si alguien quiere preguntarme algo, pues me llaman o me ven y me lo preguntan y yo contesto. Yo no necesito tener portavoces y menos, ya les digo, portavoces tan significados de la derecha sevillana como el señor Enrique Arias. Por otra parte, el portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, ha realizado un balance de la situación financiera que atraviesa el consistorio. Según Zoido, el desequilibrio económico actual, cifrado en cerca de los 90 millones de euros en el pasado ejercicio del 2008, puede llegar incluso a duplicarse con la liquidación del ejercicio 2009. El portavoz considera intolerable que aún no se hayan aprobado los presupuestos de este año, cuando todas las grandes ciudades españolas ya lo han hecho. Y esto sucede porque, según el portavoz popular, para subsanar la situación económica del Ayuntamiento, será necesario aprobar en pleno un plan de estabilidad económica y financiera, un proceso al que obliga la ley, en palabras de Zoido. Mientras no se apruebe este plan de estabilidad, no podrán ser aprobados los presupuestos, y el plazo para ello expiró el pasado diciembre, según el concejal popular. Zoido teme que el Ayuntamiento vaya a prorrogar el presupuesto de 2009 y que sobre este presupuesto se realicen las modificaciones eventuales. Gracias, Juan Blanco. Pedazo de crónica de este periodista, a quien, por cierto, hoy decimos, nunca nos gusta decir adiós, decimos hasta luego. Juan Blanco, bueno, pues ha estado realizando unas prácticas durante los últimos meses aquí en la sección local de Canal Sur Radio, ha realizado un magnífico trabajo y ahora, bueno, pues va a seguir realizando prácticas en otros medios de comunicación donde a buen seguro, bueno, pues van a poder tener la oportunidad de comprobar que es, en fin, un señor periodista.